La organización del proyecto Bosque Cebrián y el portal literario El Recreo ponen en marcha el primer certamen literario de relatos cortos, El Bosque de Cebrián, un bosque encantado. La temática de las obras presentadas girará en torno a un protagonista principal, un bosque imaginario. La obra del ganador, junto a los mejores relatos recibidos, serán publicados en un libro en memoria del periodista y divulgador Juan Antonio Cebrián. Podrás encontrar las bases en las webs www.bosquecebrian.es y www.el-recreo.com. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Noche del 16 de agosto, atravesamos el Ecuador de este mes en veraniego por excelencia, del mes de agosto. Como siempre, a esta hora comienza La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que durante toda esta temporada veraniega os hemos preparado programas especiales, algunos son contenidos nuevos, informaciones especiales azul y verde, entrevistas, las secciones, algunas grabaciones para el recuerdo, en definitiva, 3 horas de radio que esperamos y deseamos disfrutéis en nuestra compañía. Recibid los saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos a Nuria Ortiz en redacción y el resto de los integrantes del equipo, con Silvia Casasola y Martín Espósito, y por supuesto todos los colaboradores, ya están afilando las espadas para prepararos una extraordinaria temporada 2008-2009 que comenzará a partir del primer fin de semana de septiembre. Pero hoy, nuestros contenidos, ya mismo, nuestro sumario. Recibimos dentro de tan solo unos minutos a José María Tortosa, profesor universitario, escritor. Nos va a hablar de George Orwell, pero de cómo la profecía efectuada por este extraordinario escritor británico en su obra 1984 se está cumpliendo en los tiempos actuales. Hace tan solo unos años, cuando conversábamos con él y rescatamos esta conversación, se había producido una espectacular amenaza terrorista en los aeropuertos. Se modificaron a consecuencia de esa amenaza terrorista el posible uso de líquidos como explosivos, se modificaron las normativas y si los aeropuertos eran ya un lugar complicado para vivir, se convirtieron en un sitio todavía más ingrato para los pasajeros que desde entonces tienen que someterse a todo tipo de registros. Pues bien, ese asunto lo utilizábamos como percha de actualidad para conversar con José María Tortosa, que había publicado un libro que relacionaba ese mundo de Orwell, esa distopía, esa profecía que auguraba Orwell para 1984, porque él escribía el libro en 1948, jugaba con las fechas. Pues bien, George Orwell presentaba ese mundo frío, ese mundo controlado por el poder, ese mundo controlado por el gran hermano que todo lo vigila, que todo lo controla, que todo lo sabe. Será dentro de unos minutos con José María Tortosa, como decimos. Después tendremos el informe azul y verde del día que nos trae Nuria Ortiz. Nos habla del estado de las costas españolas. Información importante a tener en cuenta ahora que hay millones de personas, millones de turistas disfrutando de sus vacaciones en las costas españolas. Es importante saber que esas costas están enfermas y que están atravesando dificultades muy serias. Otro personaje sorprendente que traemos hoy, José Caramuel, Juan Caramuel. Será el protagonista de los monográficos Zona Cero, con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Uno de los individuos más sorprendentes que nos podamos imaginar. Vivió hace cientos de años en nuestro país. Es extraordinariamente desconocido, pero es nuestro Leonardo da Vinci, un personaje docto en decenas y decenas de ciencias, en decenas y decenas de artes. Juan Caramuel será el protagonista de nuestros monográficos. También hablaremos de uno de los misterios por excelencia, de la Sábana Santa de Turín, y lo hacemos con un científico que este año ha publicado un trabajo extraordinario que habla de cómo en muchas ocasiones la ciencia efectivamente investiga y estudia los misterios. Y él ha llegado a la conclusión, tras ese estudio, que es verdaderamente interesante, y hablamos de Miguel Lorente, de cómo este resto, de cómo la Sábana Santa y otros argumentos relacionados con la existencia de Jesús pueden ser muy interesantes. Seguramente ahora mismo que nos escucháis, ya sabéis que tenemos algunos programas grabados durante este mes de agosto. Nos encontramos en el lugar de donde era oriundo Theodore Robert Bundy. Hablamos del depredador de Seattle, ahí al norte, al noreste de los Estados Unidos. Uno de los psico-killers más importantes de la historia, uno de los personajes más terribles que haya concebido la especie humana. Será el protagonista de los pasajes del terror con Juan Antonio Cebrián. También hablaremos de escritores prolíficos en los enigmas literarios de esos autores, y en muchos casos hay sospechas enormes sobre cómo lo hacen. Se habla de negros, se habla de una capacidad extraordinaria para trabajar, una capacidad extraordinaria para contratar personas que firman con el nombre del jefe del grupo. Pues bien, hablamos de escritores prolíficos con Jesús Callejo en los enigmas literarios. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La pasada semana comenzó a operar en 6 aeropuertos de Estados Unidos un cuerpo policial especializado. Es una prueba, pero quizá una premonición del futuro. Se llama la Policía del Comportamiento. Los agentes que pertenecen a dicho cuerpo deben examinar las conductas, modos, hábitos, acciones y palabras de quienes están en las instalaciones. Si dichos comportamientos no se ajustan a una norma establecida como normal, entonces las personas que los protagonizan pasan a ser sospechosos. Más de uno pensará que la Policía del Comportamiento forma parte de la obra 1984, la novela de George Orwell, que incidía en los problemas de la sociedad moderna, del control de las ideas por parte de quienes forman parte de ella y de su posible deriva en el futuro. Pero no, ese cuerpo policial es verídico, ya actúa, aunque lo más grave sería pensar que esa Policía del Comportamiento gestiona únicamente una serie de ideas sobre lo que es correcto y es incorrecto, aunque estén insertadas en las sociedades y en los pensamientos de gran parte de la población. Algunas fuentes periodísticas incidían en que los pasajeros de los aeropuertos veían bien estas medidas, que las entendían, que hay un enemigo, que es necesario actuar antes de que ellos lo hagan. Es un tema complejo, nos lleva en definitiva a saber cómo es el mundo, a intentar averiguar si las sociedades llamadas occidentales están equivocándose en el camino, si alguien se está aprovechando de la situación para recortar libertades, saber si la construcción de las democracias del futuro está en riesgo. Pocos invitados como el que tenemos esta noche pueden hablar con tanto criterio del asunto. Hace 3 años, José María Tortosa, con quien ya charlamos en unos instantes, publicó un libro titulado La Guerra de Irak, un enfoque orwelliano que publicó en su colección Monografías de la Universidad de Alicante, en la cual nuestro invitado es catedrático y profesor de sociología. Su currículum es enorme. Tras ese libro, editó otros 2 más, Democracia Made in USA, un modelo político en cuestión, publicado por Icaria, y Problemas para la Paz Hoy, el aporte de Estados Unidos que editó la Universidad Autónoma de México. Pero son solo los últimos de una veintena de trabajo entre los anteriores, sirva citar El largo camino de la violencia a la paz, Violencias ocultadas, La agenda hegemónica o El juego global, Merecemos hoy pobreza del capitalismo mundial. Además, es autor de una columna semanal en el periódico La Verdad de Alicante y fundador de la Asociación Española de Investigación para la Paz y miembro del Grupo de Estudios para la Paz y el Desarrollo. José María Tortosa, muy buenas noches. Buenas noches. José María, la situación que he descrito anteriormente está enmarcada además dentro de una situación muy tensa a ese nivel a lo largo de todo este mes de agosto. Una información en donde todo surge a raíz de esa amenaza terrorista que se vivió el pasado día 10 de agosto y sobre la cual no hay mucha información. Sí, también hay que decirlo, hay algunas denuncias sobre su posible exageración en algunos medios de comunicación ingleses. En todo caso, para lo que se ha servido es para que se incrementen las medidas de seguridad que al aporte pueden llevar a un recorte de libertades. Además, bueno, hay que decir que esta es la opinión que tiene un servidor. No sé cuál es la tuya, pero parece que los riesgos de lo que advertía Orwell están muy presentes. Sabiendo lo que está pasando, parece que una de sus citas más repetidas, aquella que decía libertad es esclavitud, se está cumpliendo. ¿Corremos el riesgo de que algunas de las presentaciones de Orwell se conviertan en realidad? Bueno, Orwell fue ciertamente un visionario, muy muy discutible, por supuesto, en un montón de aspectos, en su vida política, en su vida privada, que conoció bien España, conoció bien la Guerra Civil, y dio una versión que convendría releer periódicamente, pero como persona muy lúcida descubrió algunos elementos centrales de las sociedades actuales. No solamente la sociedad soviética, que ciertamente tuvo el coraje de denunciar, sino también de la sociedad en aquel momento central en el mundo, que era la inglesa. Es sabido que su prólogo a 1984 fue prohibido en Inglaterra porque hacía referencias a Inglaterra. Entonces, Orwell entiende bien lo que es una sociedad que quiere ser totalitaria, en la que hay miedo y en la que se manipula el miedo para no solamente libertad es esclavitud, que es uno de los eslogans, sino el que para mí es más importante en este contexto, guerra es paz. Es decir, en la medida en que tengamos guerra hacia afuera, tendremos paz hacia adentro, porque la gente aceptará cualquier cosa que le echen. Porque de hecho parece que estamos viviendo una guerra permanente, un conflicto se solapa sobre otro, y además todos parecen, al menos los que ocupan gran espacio en los medios de comunicación, extraordinariamente relacionados unos con otros. Sí, aunque hay algunos que no están tan visibles, Sudán, Darfur, el problema del Nepal, India, Pakistán, pero sí es cierto que el Medio Oriente o el Oriente Petrolero sí que está muy interrelacionado, ese Medio Oriente fantástico que quiere generar Bush y que está en la línea de los planteamientos sionistas de principio del siglo pasado. Es decir, Irán, Irak, Líbano, Palestina, Egipto, Arabia Saudita, son ciertamente sitios en los que el problema se está planteando de una crudeza extrema. En uno de los libros que he citado anteriormente, uno de los últimos que has publicado, En la guerra de Irak, un enfoque orwelliano, te refieres precisamente a ese conflicto que tanto está marcando el tiempo que vivimos, el siglo XXI, un siglo XXI que en cierto modo, a nivel por lo menos geopolítico, comienza a crearse a partir del 11 de septiembre del año 2001, a partir de aquellos atentados en Nueva York y Washington. Sin embargo, lo que ocurre en ese mundo desde esa misma fecha y con episodios como la guerra de Afganistán, la guerra de Irak y otras que por desgracia parece que pueden llegar antes o después, todo parece responder en ciertos aspectos a las consecuencias de la creación de un enemigo. ¿Crean las clases gobernantes enemigos para poder llevar a cabo sus planes? Sí, esa es una parte de la realidad. La creación del enemigo es una de las formas más sencillas de cohesionar una sociedad, cohesionar un grupo. Es decir, un grupo que se siente amenazado se cohesiona. Entonces, si no se tiene un enemigo, se inventa. De hecho, todos los nacionalismos se basan precisamente en eso, en buscar un enemigo. Y si no lo tienen, lo inventan. O sea, esa parte es real. Uh-huh. Pero reducirlo todo a esa cuestión interna de élites políticas que quieren mantenerse en el poder y utilizan este truco, sea Blair, sea Bush, creo que no es todo el problema. Hay más problema. Un problema es ciertamente el petróleo. Eso es lo que en Yugoslavia dijeron en algún momento, nosotros no tenemos, pero de Irak se ha dicho explícitamente, está sobre un mar de petróleo. Y una tercera cuestión que también es importante y que no subrayé suficientemente en el libro de la guerra de Irak, es la cuestión de Israel. Es decir, es demasiado importante el papel que está jugando el lobby judío en los Estados Unidos, es muy importante el juego que han estado haciendo para convencer a los Estados Unidos de atacar Irán por motivos estrictamente israelíes, y por tanto esa es una cuestión que también hay que utilizar. Que por cierto, es también muy orwelliano cómo se está haciendo el asunto, Porque una de las cosas que dice Orwell en 1984 es aquello de que el que controla el pasado controla el presente. Entonces hay toda una pelea para ver quién controla mejor el pasado. Es decir, si es el Holocausto, si es la Biblia, si es el terrorismo que utilizaron los judíos para entrar en Israel, o es el terrorismo que utilizaron los alemanes contra los judíos, hay un intento ahí de controlar el pasado. Y otro punto que es también sumamente interesante es esta especie de policía del pensamiento, no a la que te referías, que es muy interesante, la de los aeropuertos, pero esta policía del pensamiento que convierte cualquier crítica al actual gobierno de Israel en antisemitismo, cuando ciertamente no lo es. Es decir, tú lees el Haaretz, el periódico que se publica en Jerusalén, lo lees hoy, hay una edición en inglés, y hay cuestiones, por ejemplo, hay un fuerte reportaje sobre Amnistía Internacional, en la denuncia que ha hecho Amnistía Internacional sobre las violaciones al derecho a la guerra que se han hecho en el Líbano. Eso está ahí, eso no les convierte en antisemitas. Son semitas que dicen eso. Claro, lo que ocurre es que parece que se quiere englobar todo en esa posición. Exacto. Cuando hay una crítica, igual. Exacto. Que cuando se formulan críticas a Estados Unidos, quizás la circunstancia es más interna, pero dentro del propio Estados Unidos, formular una crítica a las directrices del gobierno, por ejemplo, en las fechas previas a Irak o al comienzo de la guerra, también convertían a uno directamente en antiamericano, y cuando es solamente una crítica, cuestionar las acciones de ese gobierno. Cierto, es decir, la inquisición que se montó en torno al 11 de septiembre, con los periodistas incluso, es decir, llamando los directores de los periódicos a los que hacían caricaturas, a los que hacían los dibujos de humor, para que hicieran dibujos más nacionalistas. Eso es un hecho bien conocido y bien documentado. Pero que alguien como Chomsky, el último libro que se llama Ambiciones Imperiales, diga cosas muy duras con respecto a su gobierno, ciertamente no le convierte en antiamericano, porque es una persona que en ese mismo libro reconoce los evidentísimos valores que tiene la sociedad estadounidense. Lo cual no quita que el gobierno que tienen sea rechazable desde muchos puntos, y más si le va a suceder su hermano, como parece que es el plan. Sí, como parece que es una de las posibles previsiones de futuro. Tenemos dinastías, no hace falta reírse de Kim Il-sung en Corea. Sí, en cierto modo parece que esta familia Bush, quiere convertir el gobierno de los Estados Unidos en un reinado, literalmente. Sí, sí. ¿No? Para eso tú lo has referido en alguna ocasión, a propósito de las relaciones con la familia Saud, de la familia Bush. Eso es muy claro que hay ahí intereses que ya no son, por tanto, solamente creación de un enemigo, petróleo, Israel, sino que son estrictos intereses particulares. De todas formas, la sensación que uno tiene es que con todo lo que está ocurriendo, con ya no solo con esa creación del enemigo, sino con todas las informaciones a veces excesivamente repetidas por la prensa, sin valorar qué hay de cierto o no hay de cierto tras las afirmaciones que llegan desde el poder, que llegan desde arriba, lo cierto es que parece que se anula, en cierto modo, el sentido crítico, porque da la sensación de que se convierte esa anulación del sentido crítico de la población en algo necesario para poder llevar a cabo unos planes. Cierto. De hecho, suele ser mi punto de partida, y lo va a ser también este año, en una asignatura que doy en la Universidad de Alicante, que es Sistema Mundial y Comunicación. Pero una cosa que me fascina es que todavía el 50%, la encuesta es de julio de este año, el 50% de los estadounidenses cree que Irak tenía armas de destrucción masiva cuando fue invadido. 50%, es decir, ha aumentado. La fecha anterior que tengo encuestas, que son de Harris Poll, era febrero de 2005, era el 36% el que creía tal cosa. Ahora, 6 meses después, es un 50%. Bueno, si leyeran su propia prensa, sabrían que se gastó el gobierno más de 900 millones de dólares para encontrar las armas de destrucción masiva y para acabar en el Iraq Survey Group declarando que no tenía nada en 2004. Bueno, pues eso no les llega. O sea, no les llega, siguen creyendo en un 60% que Saddam tenía fuertes lazos con Al-Qaeda, están convencidos de que el 11 de septiembre fue hecho por secuestradores que ayudados por Saddam Hussein en un 47% en febrero de 2005, un 22% ahí había bajado en diciembre de 2005, eso supone una increíble manipulación. Entonces, mi planteamiento con mis estudiantes es: muy bien, eso ha funcionado ahí y ciertamente sigue funcionando hoy, pero ¿por qué no funcionó en Europa? Es decir, los medios de comunicación son potentes, pero no tan potentes. Es decir, se puede manipular, pero se puede manipular no siempre. Claro. No siempre, y cuando encuentras la encuesta hecha a los soldados que están en el terreno, la encuesta es del de febrero de este año, se les pregunta por qué están allí, un 93% te responde no porque hubiera armas de destrucción masiva. Sí, en el fondo muchos dicen no saber para qué están ahí, pero por desgracia sí que saben que están cumpliendo los mandatos de otros respecto a los intereses económicos que tienen otros. Hay hablando de Irak, hay un reportaje tuyo, y también lo citas en uno de tus libros, algo que me parece muy interesante cuando hablas de la guerra contra el terrorismo. Dices que el objetivo no es que no exista terrorismo, el objetivo es vencer al terrorismo e incluso convertir el terrorismo allá donde se den, problemas únicamente locales que afecten únicamente a las poblaciones geográficamente localizadas, pero que para nada afecten en este caso a los Estados Unidos. En cierto modo, eso parece ser que es el recorrido de Irak, pese a que no existían relaciones con Al Qaeda, y eso está demostrado por parte del gobierno de Saddam Hussein. Parece que cada día que pasa, aun siendo el terrorismo mucho más presente y mucho más sangriento lo que está ocurriendo en Irak, cada vez el problema está más concentrado dentro de la población local, y cada vez parece que lo que ocurre ahí se está convirtiendo en algo extraordinariamente iraquí que antes o después parece que va a dejar de interesarnos. Sí, sí. De hecho, el asunto al que te refieres es mi revisión o mi comentario a un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos, que es la Estrategia Nacional para Combatir el Terrorismo. Es una cosa firmada por Bush, se publicó en 2002, en septiembre de 2002, es decir, justo al año del 11 de septiembre famoso, donde está explícita esa estrategia. Es decir, la definición de terrorismo que importa es aquel terrorismo que tiene que ver con los Estados Unidos. Por eso, por cierto, todas las historias que se montaron sobre si ETA estaba en la lista del Departamento de Estado o no estaba era perfectamente irrelevante. Es decir, para ellos ese tipo de terrorismo no es importante, es importante aquel que afecta directamente a los Estados Unidos. Uh-huh. Hay una cosa curiosa a ese propósito de la lucha contra el terrorismo, es que empiezan a reconocer, lo he estado viendo en documentos, firmados por marines dentro de seminarios, dentro de la escuela de formación de los marines. Es decir, el problema que tiene este terrorismo así llamado internacional, es que todos los sistemas de guerra convencionales han saltado por los aires, es decir, no sirven. Y lo que acaban diciendo es que la única forma de afrontar este terrorismo es más policial que militar. O sea, un policía ante una manifestación lo que quiere es reducir la violencia, no aumentarla. Y entonces, en una guerra, en cambio, lo que se trata es de ganar. Un policía no quiere ganar, un policía lo que quiere es reducir la violencia. Entonces, eso empieza a entrar en una parte importante de la sociedad estadounidense, pero ciertamente no en el gobierno neoconservador y los distintos neoconservadores que hay por el mundo, algunos en España bien conocidos. Y yo no sé si también en esa lista o no, pero ciertamente algunas de sus planteamientos y sus ideas también rozan con las de esos dos gobiernos, porque a raíz de los atentados que hubo en Londres hace poco más de un año, el 7 de julio, se dictaron una serie de normas en las cuales, de normas de convivencia, de normas que iba a controlar la policía, con episodios además verdaderamente dramáticos que todos hemos conocido, y que en cierto modo detrás de esos episodios, detrás de esas normas, lo que había era un recorte muy notable de las libertades. Lo que sí que llamaba la atención es que por lo menos en el Reino Unido se hicieron algunas encuestas de opinión y en cierto modo también como consecuencia de estar viviendo la crisis que se vivía en esa época en la sociedad a raíz de aquel terrible atentado, pero esas encuestas parecían dar la razón a la necesidad de esos recortes. ¿Son tan fuertes las ideas que se están inculcando en los ciudadanos como para que sea imposible revertir los procesos que se inician en momentos precisamente como ese, como los atentados del 7J o los del 11 de marzo o lo de los 11 de septiembre? Sí, la lista es un poco más larga, es decir, haces lo mismo que hago yo en clase, es decir, hablar de los tres grandes atentados, pero acuérdate de Mumbai, es decir, hay una lista muy larga. De Bali, discutiblemente en Egipto varios. Es decir, la lista es muy larga, pero normalmente tendemos a pensar en esos tres, porque son además los que mejor encajan con una de las versiones que hay sobre esos atentados, y es que nos odian, los valores occidentales, que no nos quieren y demás. Si tomas el informe del Departamento de Estado sobre el terrorismo internacional, la conclusión es que la mayoría de víctimas del llamado terrorismo internacional son musulmanes. Así es. Entonces, el decir que son atentados contra Occidente, nos odian nuestros valores, es parte de la manipulación. Quizá de destacar mucho eso, no se podría destacar que vivimos o generar la sensación de que vivimos un choque de civilizaciones. Eso es, digamos, probablemente es la mayor tontería que se ha dicho por parte occidental y por parte de Bin Laden, que también lo ha dicho. Sí. Es decir, la versión que tiene Bin Laden, por lo menos la que aparece en sus declaraciones, si es que todavía existe, son muy claramente de choque de civilizaciones. Y además no hace más que sostener las versiones de este poder occidental. Sí. No, ciertamente es un magnífico coaligado para mantener este tipo de reacción reaccionaria. Que te advierto que ya apareció esa perspectiva en una revista tan poco sospechosa como el The Economist, que es una revista muy, muy liberal, neoliberal, a los pocos días del 11 de septiembre, diciendo parece que muchos estados van a aprovechar esta situación para recortar libertades. Y de hecho se ha mantenido esa tendencia, es decir, hay una especie de, no de revolución a escala mundial, que decía Trotsky, sino de involución a escala mundial, y ciertamente se utiliza muy bien. Se vigila a la gente mucho más, se viola la privacidad, tienes esa policía tan particular a la que te referías al principio, que no es necesario, que aprovechan el hecho de que hay el miedo a este tipo de terrorismo para solventar otro tipo de cuestiones. Es decir, en el caso de Estados Unidos es más que evidente que han aprovechado esta situación para resolver problemas sindicales, raciales, con los indígenas estadounidenses, con los indios, con las minorías, es decir, lo han utilizado de forma sistemática realmente. Y después para recortar estado de bienestar y demás, ciertamente. Hay una cosa que a mí me parece, antes lo has citado, me parece muy importante, el hecho de controlar el pasado, en cierto modo de reescribir la historia o de hacernos olvidar aquellos episodios que son historia, que están documentados, pero que conviene no recordar en los tiempos presentes. Yo recuerdo ahora mismo una anécdota protagonizada por el escritor norteamericano Gore Vidal, creo que era entrevistado por Larry King en los Estados Unidos, en una televisión norteamericana, y lo que venía a decir Gore Vidal en los tiempos previos a la guerra de Irak, es que no debíamos olvidarnos de que nuestro gobierno, con otros líderes, con otros partidos o gobernantes, con otros grupos de poder, pero que independientemente de eso, decía Gore Vidal, que nuestro gobierno había apoyado en tiempos pasados a Saddam Hussein, que había apoyado en su momento a los talibanes, que había apoyado todo aquello que ahora se nos convertía en algo terrible. Y Larry King respondió de forma automática, con vehemencia, diciéndole algo así que no será usted de los que se creen teorías conspirativas sobre hechos históricos que nunca se sucedieron. Y en el fondo es que seguramente si encuestáramos a la población le darían la razón a Larry King en ese caso. Sin duda. Es decir, eso sí que es un auténtico masaje de las mentalidades. Mira, la lista es larga, pero tú has citado dos y yo te añado dos. Una, el programa nuclear iraní empezó con ayuda de los Estados Unidos en tiempos del Shah de Persia. La primera cuestión, ahora Irán se ha convertido en el malo malísimo por querer tener lo que Estados Unidos en su momento como país, solo que con régimen distinto, apoyó que tuviera. Segundo, Hamás es el malo malísimo en Palestina cuando ciertamente fue utilizado por el gobierno de Israel y por el de los Estados Unidos contra la Organización de Liberación Palestina, contra la OLP primero y contra Al-Fatah después. Es decir, fueron ciertamente, después ya no, pero inicialmente es un Frankenstein que se les fue de la mano, igual que Bin Laden se les fue de la mano. Bin Laden fue entrenado y ayudado por los Estados Unidos cuando el Ejército Rojo invadió Afganistán. Y además se hizo un recurso muy particular a esta versión wahhabita o salafista del Islam, que era minoritaria y sigue siendo minoritaria, pero que ha sido fomentada precisamente para aumentar el ardor guerrero contra el Ejército Rojo. Después se les hizo un poco Frankenstein, como Saddam se les hizo Frankenstein. Es decir, hay una fotografía espléndida de Donald Rumsfeld dándole la mano a Saddam Hussein y después declarando que era un tipo genial. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento estaban intentando hacer negocios con Bechtel, que es para quien trabajaba en aquel momento Donald Rumsfeld, y ciertamente Estados Unidos estaba dando y proporcionando junto a Alemania armas de destrucción masiva a Saddam Hussein para que atacara a los kurdos hacia el norte y a Irán hacia el este. Es decir, todo eso es cierto y todo eso ha sido borrado. Nos hemos olvidado de la historia y ahora corremos el riesgo de volver a caer en los mismos errores por todos los lados con lo que está sucediendo en Irán, en donde sí se nos está dibujando por completo un enemigo, pero sin olvidarnos de todo lo que hay detrás, de toda esa historia y de que estamos pisando sobre el mismo terreno que pisaba el mundo hace ahora 3-4 años cuando se hablaba tanto de Irak. Exactamente. Hay un remake de Irak. Estamos oyendo lo de armas de destrucción masiva, estamos oyendo una amenaza para la democracia, estamos hablando de amenaza a Israel, que por otro lado la Ahmadinejad no ha sido muy muy hábil desde ese punto de vista, pero bueno. Pero bueno, los hechos demostrados y documentados son muy claros. En el 53 la CIA dedicó $1,000,000 para echar a Mossadegh y puso al Shah, que les duró hasta el 79. Apoyó a Irak en la guerra del 80 al 88. Hubo un Irán contra, del 85 al 86. Sí. Y el año que viene va a dedicar por lo menos 75 millones para democratizar Irán. Es decir, hay una larga historia detrás de relaciones con ese país que han desaparecido. Es decir, es totalmente ahistórico. Y esa es una de las razones por las que Howard Zinn, que es uno de los grandes historiadores desde mi punto de vista estadounidenses, una de las razones que daba para explicar esta credulidad de los Estados Unidos, carecen de perspectiva histórica. Hay un asunto que creo que es importante en este punto, porque estamos hablando de una serie de circunstancias en las que el mundo lleva metiéndose muchísimo tiempo, que se han incrementado en los últimos 4 o 5 años a partir del 11 de septiembre, pero que es el futuro. En tu libro, en La guerra de Irak, hablas de que no es seguro que otro mundo sea probable, pero sí que se sabe que otro mundo puede llegar a ser posible. ¿Qué es lo que habría que cambiar respecto a todo este panorama para conseguir que ese otro mundo sea posible? Bueno, la primera cosa sería reinventar Naciones Unidas, evitando que este interino, porque es un interino, Bolton, John Bolton, sí, todavía no ha sido aprobado por el Congreso de los Estados Unidos para ser embajador ante Naciones Unidas, que a veces nos olvidamos de ese pequeño detalle, pero actúa como tal. Actúa como tal y ciertamente está dinamitando Naciones Unidas. Bueno, hay que defender Naciones Unidas con uñas y dientes, es decir, hay que conseguir por encima de todo que haya una institución supraestatal para resolver los conflictos que pueden aparecer entre países. Por una razón además más que evidente, es decir, hay 27.000 armas nucleares en el mundo, de las cuales 12.000 ya están dispuestas. Es decir, para tener una perspectiva de supervivencia tranquila, tendríamos que reducirla a algunos centenares. Eso solo se puede hacer desde Naciones Unidas. Ese es un punto que me parece muy importante. segundo lugar, no es cierto, lo dice también esa estrategia para combatir el terrorismo de los Estados Unidos, no es cierto que los terroristas, los pobres se conviertan en terroristas. Es decir, los terroristas suelen ser de clase media, bienestantes, no necesariamente religiosos, suelen ser más bien seculares y actúan no por motivos religiosos, sino por políticos y psicológicos. Pero sí es cierto que el nivel de pobreza y de desigualdad que hay en el mundo es un caldo de cultivo para este tipo de amenazas. Eso parece también relativamente claro. Con el director que tenemos ahora del Banco Mundial, que es Paul Wolfowitz, que es uno de los grandes neoconservadores, uno de los grandes fautores de la guerra de Irak, la posibilidad de que el Banco Mundial sea un instrumento de lucha contra la pobreza es más bien bajo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo de la forma que sea, cooperación internacional, condonación de deuda, es decir, todo ese tipo de cuestiones. Tú utilizas en ocasiones una expresión de lo deseable para ese futuro, de la futura democracia, de la democracia cosmopolita, en la que además sería absolutamente necesario ese órgano mediador entre todas las naciones y gobiernos. Exacto, exacto. Eso sería muy, muy deseable. Otra cosa es que sea probable. Desgraciadamente no es muy probable, pero sí es altamente deseable. Es decir, tener instituciones supraestatales, instituciones democráticas, no lo que tenemos ahora con Naciones Unidas, donde la banda de los cinco hace y deshace a su gusto. Eso no se llama democracia. Pero una institución democrática sí que ciertamente sería una respuesta importante para afrontar estos problemas. No es la solución de todo. Es decir, la democracia no es la panacea universal. Hay países muy democráticos como los Estados Unidos, donde realmente se producen las cosas que estamos comentando, aunque Chomsky añade que, bueno, que esa democracia él se contentaría con que fuese una democracia como la de Brasil. Lo dice explícitamente. Es decir, donde se puede elegir a alguien como Lula. Chomsky lo que quiere decir con eso es que elegir entre dos ricos que han estudiado en la Universidad de Yale, eso sí, no es una elección. Que eso fue lo que fue las últimas elecciones. Es decir, John Kerry y su señora, la señora Heinz, que tiene que ver con el ketchup y todo eso, y Bush, por el otro lado, eran dos igualitos. Así es. Entonces, eso no, él, para Chomsky, eso no es democracia. Democracia es que haya alternativa real, como la hubo en Brasil. De todas formas, en muchas ocasiones cuando se habla de esto se nos dice, bueno, eso se trata de una utopía, y parece que con eso se nos está queriendo decir que es mejor olvidarse, que las utopías son, y hay que ser más práctico, más materialista, más vivir el presente, pero merece la pena. ¿Y cuántos no lucharon por utopías, exacto, que luego se cumplieron, ¿no? Exacto. Galeano dice que es cierto que el horizonte no se puede alcanzar, pero sin horizonte no podríamos caminar. Entonces, la utopía es un horizonte, que es inalcanzable, pero te indica por dónde tienes que caminar. Lo que sí sabemos es que si no caminamos en esa dirección, el pragmatismo nos lleva a la destrucción del planeta. Es decir, porque no solamente están estas cuestiones de las armas nucleares. Israel tiene 200 cabezas nucleares en este momento reconocidas. Pakistán entre 30 y 50, India entre 40 y 50. La China entre 200 y 400, es decir, no digo ya Estados Unidos que tiene 5.000, o Rusia y sus antiguos satélites o antiguos componentes tiene 3.000, pero con eso no solamente es esa cuestión, es la cuestión del cambio climático, es la cuestión de la ruptura del sistema a escala mundial por agudización de las desigualdades. Es decir, hay un montón de problemas que los pragmáticos prefieren sacarle el beneficio inmediato y el que venga detrás que arree. Bien, es una opción que yo considero moralmente rechazable, pero y éticamente poco defendible, pero que la comprendo en el sentido de que hay gente que dice, oye, después de mí el diluvio, cosa que han venido diciendo las élites a lo largo de la historia, porque después de mí el diluvio lo dijo un rey francés que tuvo después problemas con la cabeza porque se la cortaron. Hemos olvidado prácticamente el ayer y el mañana no nos importa, y ese presente, lo que nos dice en muchas ocasiones, por mucho que esas opiniones estén verdaderamente ocultadas por el poder, pero lo que está claro es que el sistema no está fallando, sino que ya ha fallado. Ese es el problema, que ya ha fallado y nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Exacto. Exacto, el sistema ha fallado, es decir, la posibilidad de un hundimiento de los Estados Unidos como potencia hegemónica ya no es una posibilidad, es una probabilidad, no es una certeza, pero es una probabilidad, es decir, el dólar tiene problemas, las cuestiones internas se están llevando muy mal, en este momento la deuda externa de los Estados Unidos es muy fuerte y está básicamente en manos chinas y japonesas. Hay demasiados argumentos que hacen la América Latina ya no es el patio trasero en el que se puede Estados Unidos hacer lo que quiera. China podría ser una alternativa realmente importante. Estados Unidos todavía no tiene una alternativa para el petróleo si es que la demanda de China e India se mantiene y el Medio Oriente se colapsa. Es decir, hay tantos factores que pueden hundir a los Estados Unidos que hace necesario volver a leer algún librito como el de Paul Kennedy, un historiador que escribió un trabajo espléndido comparando la caída de España como imperio, la caída de Inglaterra como imperio y la posible caída de los Estados Unidos como imperio. Precisamente tienes un libro que se titula Democracia Made in USA, sí. Un modelo en cuestión, uno de tus últimos trabajos, y precisamente hablas de eso, de que tras la aparente enorme fortaleza de los Estados Unidos, lo que hay son unos pies de barro, sí. Que como no seamos quizá en otros lugares y en otros momentos quienes pongamos freno a esa posible caída y tengamos la solución para mantener el sistema, podemos estar ante un futuro muy complicado. Cierto, cierto, sin duda. Lo de pies de barro, hay que reconocerlo, es una metáfora que usó Luis de Sebastián en un libro precisamente analizando la debilidad económica de los Estados Unidos, es decir, cómo el dólar y su economía se podían caer de forma relativamente catastrófica. Y es cierto entonces que, digamos, ciertos encandilamientos con los Estados Unidos pueden ser muy, muy peligrosos, porque es no darse cuenta de que el mundo está cambiando a una manera vertiginosa. Es decir, la China está subiendo, Rusia está recuperando su papel de superpotencia, Putin desde ese punto de vista lo ha hecho bastante mejor que Yeltsin, al fin y al cabo era un mandado de Occidente, Putin no lo es. Entonces, ahí hay un mundo que está cambiando y las opciones gobierno de Bush sin más pueden ser muy insensatas y ciertamente pueden ser agudizar un problema que es más que probable que se produzca. Y en todo esto que estamos narrando, ¿qué papel están jugando los medios de comunicación, tanto la prensa como la radio como la televisión? ¿La gente sabe toda la verdad sobre lo que ocurre en el mundo gracias a los medios de comunicación, o eso también es una quimera? Bueno, lo sabes como yo, porque lo has publicado. La respuesta es que la gente está bastante mal informada. Es decir, cuando tú ves de dónde viene las noticias de la gente, aquí y en muchos otros sitios, el porcentaje más alto es televisión. Sí. Televisión no es un mecanismo de información, es un mecanismo de entretenimiento, incluidos los telediarios. Y por tanto, pretender estar informado a través de los telediarios es una insensatez. No hay tal. Con independencia de manipulaciones, de... No, me refiero simplemente a que como tienes que mantener la atención, y en televisión la atención es muy corta, tienes que hacer noticias chocantes, rápidas, vistosas y superficiales. Entonces, eso no es información. En segundo lugar, pongo en orden, por a través de televisión realmente no hay nada que hacer. Es cierto además, y eso está hecho en el caso de Estados Unidos, que para estos que tienen tantos errores sobre por qué se está en Irak, si las noticias han sido en particular de la cadena Fox, para la que trabaja ahora José María Aznar, la probabilidad de errores son todavía mayores. Es decir, ha sido una cadena que sus videntes, o como se llame, han sido particularmente afectados por la desinformación. Entonces, en primer lugar, la televisión para no informar. En segundo lugar, los periódicos. Los periódicos, por toda una serie de cuestiones que Chomsky ha analizado con los guardianes de la libertad, y toda esa cuestión de los anunciantes, la cuestión de la propiedad, la cuestión de si la propiedad tiene editoriales o no tiene editoriales. Es decir, hay una serie de elementos ahí que hacen. Tengo algunas cosas coleccionadas con respecto a Bolivia y la nacionalización del petróleo y demás, que ves cómo los periódicos reaccionaron de forma tan espectacularmente diferente que solo se explica por quién les anuncia y quién es el propietario, no porque estaban reflejando la realidad. Y en tercer lugar, la radio. La radio, con todas las críticas que se pueden hacer a los radiopredicadores y demás, pero por lo menos en los casos que están documentados, la radio informa bastante mejor que la prensa y que la televisión. De hecho, en el caso de Estados Unidos es cierto. Es decir, los que tenían sus noticias básicamente de la National Public Radio, que era el sistema de radio más o menos comunitario, cometían muchísimos errores a la hora de evaluar Irak que los que solamente tenían sus noticias a través de periódicos, y ciertamente estos muchos menos que televisión, y dentro de televisión la Fox. Entonces, los medios en parte están, no informando, y en parte están informando. Es decir, nadie puede pretender hacer un mapa a escala uno por uno, que era la ironía que hacía Borges a propósito de los que quieren reproducir la realidad. Reproducir la realidad no se puede, la realidad siempre es más compleja de lo que puede ser un programa, de lo que puede ser un artículo o de lo que puede ser una noticia. Y todavía está por ver qué es lo que puede pasar y qué papel puede cumplir el mundo digital e Internet en todo esto, ¿no? Cierto. Ahí me parece que hay tiene razón y debería haberlo dicho, porque el nivel de información que se puede obtener a través de Internet es muchísimo mayor que los tres anteriores. Lo cual no quiere decir que en Internet no haya mentiras, manipulaciones, intereses espúreos, ciertamente los hay. Incluso en los chats más alternativos hay empresas que consiguen meter gente que lleva la discusión en una determinada dirección o en la otra para conseguir, una publicidad subliminal. Por tanto, tampoco hay que magnificar Internet, pero sí es cierto que te permite, lo que pasa es que hay que dedicarle mucho tiempo, te permite una mejor información, sin duda. El caso más evidente, me parece a mí, fue durante el ataque a Kosovo por parte de la OTAN, Estados Unidos y demás. Estados Unidos se equivocó, y el equivocó hay que ponerlo con comillas, porque bombardeó la embajada de China. Fue una equivocación. Y entonces dijeron, hombre, qué barbaridad. Entonces dijeron, no, nos hemos equivocado porque utilizábamos un plano antiguo de tal año en el que no aparecía ahí la embajada, sino que aparecía no me acuerdo qué. A los 10 minutos por Internet estaba el plano, haciendo ver que efectivamente no era cierto, que ahí ya estaba la embajada y que por tanto acababan de mentir. Y se pudo saber gracias a ese medio. Ese medio que va a ser indiscutiblemente, no sabemos si para bien o para mal, pero absolutamente importante en el futuro, un futuro en el que esperemos que ese otro mundo sea finalmente posible y todo este tipo de tramas, de poder, de intereses geopolíticos pasen a un segundo plano, por debajo por lo menos del plano que debe representar el ser humano y su bienestar, su igualdad, su libertad. Es decir, los principios sobre los que se llevan luchando tantos siglos y que tan complicados son de poder conseguir. Inshallah, que Dios lo quiera. Ojalá sea así. José María Tortosa, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos. Buenas noches. Gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Este sonido de agua, seguro que lo estáis escuchando muchos de vosotros durante estos días, disfrutando que estáis, imagino que en cantidad de millones de españoles que están en las costas, pasando sus vacaciones, disfrutando del mar, disfrutando del sol, pero que todo ello no sea óbice para que no seamos conscientes de una realidad que os vamos a plantear hoy en los informes azul y verde que nos trae todos los programas de este mes de agosto Nuria Ortiz. Y la realidad es que las costas españolas se están enfrentando a un gravísimo problema medioambiental. El urbanismo del terreno, la construcción de infraestructuras y la contaminación están siendo las causas más importantes de la sobreexplotación y el maltrato del litoral. El pasado mes de julio, la organización ecologista Greenpeace presentó un completo informe titulado Destrucción a toda costa, en el que describe la degradación a la que se ven sometidas las playas españolas. Este estudio analiza la situación de los 100 casos más graves, atendiendo el estado de conservación de sus costas. Según la asociación, el litoral andaluz es el que reviste mayor gravedad. Con 817 kilómetros de costas, presenta un total de 18 puntos negros, entre los que se encuentran algunos de los lugares más contaminados de la península, la bahía de Algeciras y el polo químico de Huelva. La Comunidad Valenciana ocupa el segundo puesto en el ranking con 11 puntos negros. Esto es consecuencia del gran desarrollo turístico que ha experimentado en los últimos años y de los graves problemas de contaminación a los que se enfrenta la zona. Murcia es un claro ejemplo del problema de la sobreexplotación de las costas. La urbanización del terreno ha crecido en la región de Murcia un 200% desde 1987 hasta hoy, fundamentalmente para la construcción de complejos turísticos, lo que ha provocado que se convierta en una de las comunidades más afectadas. Tampoco las islas escapan a este problema. Canarias supera a las Islas Baleares en número de puntos costeros degradados y además destaca la cantidad de casos de corrupción urbanística que han tenido lugar en las islas en los últimos años. Ante la gravedad de los datos extraídos, los grupos ecologistas acusan a las administraciones de ser las principales responsables en el asunto por no tomar las medidas adecuadas para evitar el maltrato del litoral español. Evidentemente son las autoridades las responsables y las que deben tomar medidas para que esta degradación enorme que están sufriendo las costas españolas a costa del turismo, a costa de las infraestructuras, de las construcciones urbanísticas sin medida y sin sentido, evidentemente, como decimos, son las administraciones las que deben tomar medida. Lo que podéis hacer vosotros es intentar, al menos en la medida de lo posible, practicar un turismo con más conciencia, practicar un turismo más ecológico. Está en manos de todos hacerlos, porque nos enfrentamos, nos lo sigue contando Nuria Ortiz, a gravísimas amenazas. La mayor amenaza de las costas españolas es el urbanismo. Paradójicamente, a pesar de que en los últimos meses se ha producido un importante declive en la venta de casas y apartamentos en la costa y han disminuido las inversiones turísticas extranjeras, la ola urbanizadora se mantiene. El afán de explotación turístico crece, ya que constituye una fuente de ingresos muy importante para muchas regiones del país. En muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos aumentan los esfuerzos por convertir en suelo urbanizable la práctica totalidad de sus territorios, invadiendo en ocasiones espacios naturales e incluso protegidos. Parece que el interés económico prima sobre la conciencia medioambiental. Pero la construcción no es la única culpable de la afectación de las costas. El cambio climático es también responsable del problema. El aumento de las temperaturas está provocando que numerosas especies marinas que habitualmente viven en los trópicos se hayan desplazado hasta aguas españolas y además el aumento del nivel del mar, que se espera que tenga lugar en los próximos años debido a los deshielos, generará un retroceso en la línea de la costa, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. El problema es que también detrás de ese cambio climático, por mucho que digan algunos, está la mano del hombre. La mano del hombre es la que está determinando, entre otras cosas, que los niveles del Mediterráneo estén aumentando, que las temperaturas de los mares tropicales desciendan y que, por lo tanto, determinadas especies tengan que buscar asilo en otros lugares del planeta y mares como el Mediterráneo, se encuentran poblados por especies que no son autóctonas. Todo eso provoca una serie de desequilibrios que, unido a los que provocamos nosotros en las mismas costas, genera problemas como los que nos está contando Nuria. ¿Posibles soluciones? Ella misma nos los anticipa. Mientras exista el modelo de construcción ilimitada que se mantiene actualmente, con el que no se tienen en cuenta los efectos destructivos que provocan la naturaleza, la situación empeorará.

Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Aquí estamos de nuevo, nos quedan por delante casi 60 minutos en toda esta hora, hasta las 4, para disfrutar de vuestro programa favorito, al menos es nuestro deseo que este sea vuestro programa favorito, porque os exponga y os ofrezca los temas que más os interesan. Y os aseguramos que os van a interesar, quizá aterrorizar, los acontecimientos protagonizados por el que será nuestro siguiente protagonista, el depredador de Seattle. Theodore Robert Bundy, uno de los psicokillers más importantes, uno de los pasajes del terror con los que nos estremeció y nos deleitó a la vez por esa forma de narrarlos a Juan Antonio Cebrián. Esos psicokillers que estamos recuperando durante este verano, pero no será la única cosa que tengamos a lo largo de esta hora que ahora comienza. Y por cierto, terror, fantasía, ciencia ficción, todos los argumentos de estas características que queráis son los que pueden formar parte de vuestros relatos. En la siguiente temporada queremos escuchar vuestros cuentos, vuestros relatos. Tienen que tener una extensión, os los tenéis que mandar por escrito, por supuesto, entre un folio y medio y dos folios. No pasarse mucho de esa extensión. Aquí les pondremos voz, música, sonidos, efectos, para que os estremezcáis también en ocasiones con esos relatos que en años anteriores os hemos ofrecido y que ahora vamos a recuperar en la temporada 2008-2009. Ya sabéis que nos los tenéis que mandar a nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Ya sabéis que de vez en cuando se habla de esos autores, de esos escritores capaces de escribir cientos y cientos de libros. Hay algunos verdaderamente llamativos. Se habla, como escritor prolífico por excelencia, como uno de los escritores prolíficos por excelencia, de Julio Verne. Escribió en 40 años aproximadamente 100 obras. Pero esto no es nada comparado con lo que son y han sido capaces otros autores. En ocasiones puede haber trucos, en otros una grandísima capacidad de trabajo. Pero lo cierto es que los escritores prolíficos merecen y merecieron nuestra atención y merecieron la atención de uno de nuestros autores también por excelencia, como es Jesús Callejo. Será en los enigmas literarios que traeremos esta noche al programa antes de que sean las 4 de la madrugada. Así que tenemos por delante una hora que espero y deseo sea interesantísima. Efecto, amigos, los psicokillers muchas veces no saben si están operando en la verdad o la mentira, en el mundo real o en el más profundo surrealismo. Los psicokillers son extraños, los psicokillers son complejos, son ejemplares humanos dignos de estudio, desde luego, ya lo creo. El cerebro de estos elementos es casi una autopista pero con muchas vertientes, con muchos cruces, con muchos desvíos. Es una pieza casi única. Y hablando de psicokillers, recuerdo perfectamente el caso de Theodore Robert Bundy.